Bolo 1. Introducción a la administración. Historia de la administración. La administración es un proceso mediante el cual se coordinan los recursos de un grupo social para lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el logro de sus objetivos. Se puede decir entonces que la administración es el proceso que planifica, organiza, controla y dirige las actividades y los recursos de trabajo, con la finalidad de que los objetivos planteados por una organización determinada sean cumplidos de manera exitosa. Desde su aparición en la Tierra, el hombre se ha mantenido en una constante lucha por subsistir, tratando de lograr que sus actividades sean lo más productiva posible. Para esto, hasta cierto grado ha utilizado la administración. En tiempos primitivos, el hombre sintió la necesidad de trabajar en grupo y surgió la administración como una asociación de esfuerzos para lograr un objetivo específico que requiere la participación de varias personas. El crecimiento demográfico obligó a la humanidad a coordinar mejor sus esfuerzos en grupos sociales y, en consecuencia, a mejorar la aplicación de la administración. Con la aparición del Estado, que marca el inicio de la civilización, surgieron la ciencia, la literatura, la religión, la organización política, la escritura y el urbanismo. En Mesopotamia y Egipto, estados representativos de la era agrícola, la sociedad estaba dividida en clases sociales. El control del trabajo colectivo y el pago de impuestos en especie, fueron las bases sobre las cuales estas civilizaciones se apoyaron, lo que obviamente exigió una mayor complejidad en la administración. En la antigüedad grecorromana, surgió la esclavitud, durante la cual la administración fue guiada hacia la supervisión estricta del trabajo mediante el castigo físico. El siglo XX está marcado por un gran desarrollo en lo que se refiere a lo tecnológico e industrial, esto trae como consecuencia la consolidación de la administración. A principios de este siglo surge Frederick Winslow Taylor como el gran iniciador de la administración científica, debido a lo importante e indispensable que es esta disciplina para lograr la mayor competitividad y éxito en las organizaciones, un gran número de autores se han dedicado a su estudio y desarrollo. Etimología. La palabra administración, se forma del prefijo ad hacia, y de ministratio. Esta última palabra viene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus comparativo de inferioridad y del sufijo ter, que sirve como término de comparación. Minister significa subordinación u obediencia. El que realiza una función bajo el mando de otro. El que presta un servicio a otro. La administración. Definición de administración. La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos, humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc., de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser social, económico, dependiendo de los fines perseguidos por la organización. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas propuestas de la organización de manera eficiente y eficaz. Permite implementar nuevas estrategias para el logro de las metas para tener éxito en la empresa. Administración moderna de una organización, centrada en la estrategia y enfocada a las necesidades del cliente. Otras definiciones de administración, según varios autores, son los siguientes. La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. La administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno. George R. Terry. La administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. José A. Fernández Arenas. La administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. Lourdes Munch Galindo y José García Martínez. La administración es el proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilberto. La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Harold Cohns, Heinz Weyrich. Administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un organismo social. Agustín Reyes Ponce. Es la tarea de conducir el esfuerzo y el talento de los demás para el logro de resultados. Juan Gerardo Garza Gilbert. Es el proceso a través del cual un grupo dirige las acciones de otros hacia metas comunes. Massey Douglas. Implica la coordinación de recursos humanos y materiales para el logro de objetivos. Gast y Rosenzweig. Es la coordinación de todos los recursos a través de los procesos de planeación, organización, dirección y control a fin de alcanzar los objetivos establecidos. SISC. Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible. Mutzalindo Lourdes. Todas estas definiciones contienen ciertos elementos en común. La existencia de objetivo, ese, hacia el cual está enfocada la administración. La administración se da en grupos sociales, es entre personas. Debe existir el uso adecuado de recursos para lograr el fin común. Requiere de la eficacia, es decir, lograr los objetivos establecidos o previstos. Necesita la eficiencia que se refiere al logro de los objetivos pero al menor costo y con la máxima calidad. Productividad, es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de esfuerzos humanos. Conducir el esfuerzo y el talento proceso, coordinación. Importancia de la administración. La administración es importante porque con el uso de sus métodos de gestión a través de sus principios y técnicas, muchas empresas logran su propósito económico y otras organizaciones logran sus objetivos. Esta adquiere gran importancia porque constituye un proceso necesario para estos esfuerzos colectivos, ya sean públicos, privados, civiles o militares, grandes o pequeños. Sin embargo, en cada caso el proceso científico puede variar en metodologías, finalidades y de acuerdo a las circunstancias que surjan. De esta manera, dependiendo de las diferentes situaciones cambiantes, es donde los principios administrativos tienen su prueba científica y su universalidad. Por estas razones, la administración es uno de los medios más importantes disponibles para los seres humanos, que les permite satisfacer sus múltiples necesidades, dadas las dinámicas y características del tiempo y los requerimientos de trabajo que distinguen a la humanidad. Aplicabilidad y objeto de estudio de la administración. La administración se aplica a todos los niveles de las organizaciones formales, es decir, a presidentes, gerentes, supervisores y hasta a las amas de casa, etc. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Por lo tanto, es aplicable a empresas privadas y públicas, instituciones públicas y organismos estatales, y a las distintas instituciones privadas. Por ejemplo, iglesias, universidades, fuerzas armadas, policía, gobiernos y organismos municipales, provinciales, nacionales, hospitales y otras instituciones de salud, fundaciones, etc. y a todos los tipos de empresas privadas. E incluso las familias y hogares. Amplitud de la administración. La administración se da donde quiera que existe un organismo social. El éxito de este dependerá de su buena administración. Para las grandes empresas la administración técnica o científica es indiscutible y esencial, su utilización adecuadamente hará que exista elevación de la productividad, el cual es un factor importante y preocupante en el campo económico-social de hoy en día. Un administrador de empresas es la persona que se encarga de controlar, ejecutar, analizar, manejar, vincular, liderar, planificar y tomar las decisiones, además de otras funciones dentro de una empresa u organización. Cuando se hace referencia de los departamentos en la que un administrador de negocios puede trabajar, se deben mencionar las áreas relacionadas con la economía, como finanzas, gastos de administración industrial, contabilidad o tesorería, áreas relacionadas con la actividad comercial, como marketing y ventas, y también otros, como recursos humanos, logísticos o de producción. Es oportuno que aclaremos que cuando hablamos de producción en el ámbito policial, ¿qué producimos como policías? Esta palabra no solo se refiere a un objeto físico, sino también un servicio, por lo tanto al referirnos a la producción, nos referimos a producir bienes y servicios. Características de la administración. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo social, es el proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante la planificación, organización, integración de personal, dirección, liderazgo, y control. La administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes accidentales. Se puede decir que la administración es universal porque esta se puede aplicar en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas políticos existentes. Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. La administración tiene características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia o técnica. Que la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, es decir, no puede confundirse con otras disciplinas. Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno administrativo, este es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc. Unidad jerárquica. Todos tienen carácter de jefes en un organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último mayordomo. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc. Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, sociología, psicología, filosofía, antropología, ciencia política. Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. El papel del administrador. La profesión de administrador tiene muchos aspectos. Según el nivel en que se sitúe, deberá vivir con la rutina y con la incertidumbre diaria del nivel operacional o con la planificación, organización, dirección y control de las actividades de su departamento o división en el nivel intermedio, o incluso con el proceso decisorio en el nivel institucional, orientado hacia un ambiente externo que la empresa pretende servir. Cuanto más se preocupe el administrador para saber o aprender cómo se ejecutan las tareas, más preparado estará para actuar en el nivel operacional de la empresa. Cuanto más se preocupe por desarrollar conceptos, más preparado estará para actuar en el nivel institucional de la empresa. Un administrador debe conocer cómo se prepara un presupuesto de gastos, una previsión de ventas, cómo se construye un organigrama, un flujograma, cómo se interpreta un balance, cómo se elabora la planificación y el control de producción, etc., ya que estos conocimientos son valiosos para la administración. Sin embargo, lo más importante y fundamental es saber cómo utilizarlos y en qué circunstancias aplicarlos de manera adecuada. Campo de aplicación. El administrador es un organizador de recursos materiales, financieros y humanos. Estudiando administración, las habilidades y conocimientos que desarrolles te permitirán detectar, prevenir y corregir errores en la planeación del trabajo de las personas. Como administrador puedes ayudar a las personas a hacer mejor las cosas y a ser más efectivos en su trabajo. El campo de trabajo del administrador comprende todas las organizaciones humanas, públicas y privadas, despachos de asesoría, consultoría y servicio como emprendedor independiente. Un buen administrador debe conocer todas las escuelas administrativas, para aplicar la más adecuada a las necesidades de la organización para la cual trabaja, sin restarle importancia al hecho de comprender y comunicar a sus subordinados, ya que la coordinación de ideas y voluntades de acción solo se logra cuando los componentes coadyuvan para alcanzar un objetivo común. Cuando hay conflictos o inconformidad entre los miembros del grupo de trabajo, los esfuerzos podrían llegar a desviarse del objetivo principal. Administración como ciencia, técnica y arte. Mucha divergencia ha originado la determinación del carácter que desempeña la administración dentro del conocimiento humano. Es decir, si esta debe ser considerada ciencia, técnica y barra o arte. Al respecto, Ávila y otros, 1998, definen ciencia como un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados, de validez universal, fundamentados en una teoría referente a verdades generales. También señalan que técnica es un conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos, cuyo objeto es la aplicación utilitaria y finalmente, establecen que arte es un conjunto de técnicas y teorías, cuyo objeto es causar un placer estético a través de los sentidos. También se dice de la virtud, habilidad o disposición para hacer bien una cosa. Concluyen que como todas las demás prácticas profesionales, medicina, composición musical, ingeniería, contabilidad, etc., la administración es un arte. Es saber cómo hacer algo, hacer cosas en vista de las realidades de una situación. Aún así, los administradores trabajarán mejor si hacen uso de los conocimientos organizados y técnicas. Cuando la ciencia y la aplicación de nuevos procedimientos y métodos mejoran, contribuyen a que la administración sea un arte. Por otra parte, Ray Beers, 1985, señalan que el arte y la ciencia no son necesariamente exclusivas de manera recíproca, de hecho, pueden complementarse ya que un administrador debe saber y entender no solamente los conceptos y principios de la administración, ciencia, sino también cómo usarlos, arte.